así como el domingo pasado, sobre el primer mandamiento y el segundo semejante al primero. No era nada nuevo para nosotros, muy conocido. Yo creo que desde el catecismo, cuando éramos niños, si es que tuvimos la gracia de poder asistir al catecismo cuando estábamos pequeños, porque hay muchachos y hay lugares en donde no se ha podido dar esa oportunidad de que desde pequeños nos vayan enseñando lo que es la doctrina cristiana, lo que es el catecismo y cómo se viven esas verdades. Ayer, y les voy a contar esto, ayer tuve la oportunidad de ver y tener en mis manos tres libritos pequeñitos que son un tesoro, son una joya. Los trajo uno de los hermanos que están en la sierra, de los que vinieron ayer, ministros extraordinarios. Y uno de ellos era un catecismo bilingüe en náhuatl y en español, en castellano. El catecismo que enseñaba el padre Ripalda. Y otro catecismo en náhuatl que enseñaba Monseñor Rafael Guízar, San Rafael Guízar. Y otro librito, creo que era un misalito, algo así. Tres joyas, quién sabe desde cuándo. Ahí tenía fechas, pero ya tienen sus años. Estaban viejitos, desde luego, esos libros ya estaban amarillos, amarillos cafezosos. Y eso me hace pensar que muchachos de la sierra tuvieron la oportunidad de que sus padres, sus catequistas, les enseñaran esas cosas básicas de la doctrina cristiana que todos debemos saber desde pequeños. Como el joven del Evangelio: Señor, esos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud, desde niño los he estado guardando. Claro que yo amo a Dios sobre todas las cosas y etcétera. Pues hoy escuchamos, mis hermanos, una de las enseñanzas muy particulares de Cristo, de esas que hacían abrir los oídos y poner los ojos cuadrados, por decir así. El que quiera ser importante, hágase el último y el servidor. ¿Cómo? Pues el importante es el que le sirve, ¿no? No. En mi doctrina, en mi nueva ley, el que quiera ser importante, hágase el más humilde, el último, el servidor, el esclavo. Y entonces, a ver, y vamos a encontrarnos que así lo vivió Jesús, así lo entiende, así lo enseñó y así lo vivió. Vanidad y avaricia de los escribas. El Señor les dijo: cuidado, eso no lo aprendan, porque hay unos que quieren ser los que ocupen los lugares de honor en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes, ahí donde están las carnitas, ¿verdad? ¿Dónde está lo más bueno? Ahí llego y veo. Pues acá me siento donde está más bueno. Aunque a los demás no les toque. Cuídense de eso. No imiten a los escribas que pelean por esos primeros lugares. Claro que a algunos no les estaba sonando muy bonito lo que decía Jesús. Hacen largos rezos, pero para quedarse con el dinero de las viudas. Hacen faramaya. Pero ellos no son lo que Dios quiere. No son buenos escribas. Y Jesús, en este evangelio de hoy, que escuchamos, les pone como ejemplo, miren esa viuda, es una viuda pobre y dio dos moneditas. ¿Se fijaron que echó dos moneditas? Es más valioso lo que ella hizo que el que da teniendo y dando de lo que le sobra. Aprendan, eso sí, apréndanlo. Jesús enseñando en la vida diaria a sus discípulos y dice a la multitud que los escuchaba, a mucha gente que los escuchaba. Entonces el mensaje es entregarnos de la manera como Jesús lo hace, compartir lo que tenemos, aunque sea de lo necesario para vivir. Ese es el mensaje. Ah, ya no uso estos suéteres. Ah, pues los voy a regalar. Los voy a mandar a los pobres. Sí, tú rico. Es que eso ya no lo estoy ocupando. ¿Y por qué no le das uno de los que sí ocupas? Para que le toque más gordito y le tape más el frío, ¿verdad? No le das el que tiene agujeros. Cuando llega la ropa para llevar a los damnificados, tenemos que separarla, la que está buena y la que da vergüenza llevarla, ¿verdad? Pero es que echamos puños, ¡ah! Oye, si no era mandar basura, era mandar de lo que les puede servir al hermano que tiene frío. O mándale comidita de la que tú te comes. ¡Ah! ¡Ay, tengo esos garbanzos acá, y me los como! Bueno, son muy buenos los garbanzos, pero ¿por qué no les mandas también frijolitos y arrocito y de las latitas que tienes ahí, ves, que te costaron más caras, para que les lleguen más bien a tus hermanos? Nos enseña prácticamente Jesús en este ejemplo cómo es que nosotros debemos dar, con el cariño que debemos dar, porque en esa viuda que dio sus dos moneditas, había cariño por el pobre, porque lo daba al templo para que se le diera al que más necesitaba. Hoy nos enseñan entonces la manera como se da. Y lo mismo con la viuda de Sarepta. Es que ya nada más me queda un puñito de harina y un chorrito de aceite, me lo como, le doy a mi hijo un panecito y pues ya no hay a morirnos de hambre, y era tiempo de sequía, era tiempo de hambre. Ah, pues mira, ahí te va lo que Dios quiere. Anda, tráeme un panecito, primero a mí y luego para ti, para tu hijo. ¿Primero a ti? Sí, primero a mí, así quiere Dios. Y la mujer dice, bueno, si así quiere Dios, así lo voy a hacer. Esa sencillez, esa transparencia, ese despego, esa entrega total, es lo que vale. No tanto lo que damos, porque puede ser mucho o poco, la manera como lo damos, esa es la enseñanza. Y es que la gran enseñanza es la manera como Él nos dio y nos da y nos seguirá dando las cosas. El cariño con el que nos ama, lo que demuestra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son el modelo que no nos falla. Año de fe, darnos cuenta que ese fogón, eso que alumbra y que calienta nuestra vida cristiana que se llama fe, tiene como modelo, como ejemplo, la manera como se vive en Cristo, en Dios nuestro Padre, que nos envió a su único Hijo. No es uno de sus muchos hijos, no. El Padre nos envía a su único Hijo. Algo así como la viejita que da todo lo que tenía para vivir. Algo como la otra viuda de Sarepta. Dije a la viejita, pues nadie dijo que fuera viejita, ¿verdad? Era una viuda pobre, yo ya la hice viejita, pero no. Como la de Sarepta que no tenía más que tantito harina y aceite para comer. Y lo da todo, confiando en que es la voluntad de Dios. Ayer decíamos, ¿no?, que el Papa, con los ministros, pues, que decía el Papa que si abrimos la ventana a la voluntad de Dios, nos estamos dando cuenta que la fe está en el alma, dice el Papa. Y estas mujeres abriendo la voluntad suya a la voluntad de Dios y diciendo, lo que tú digas, Señor, si tú así lo quieres, yo estoy de acuerdo. Entonces, hay fe. Eso es tener fe. En esas personas que confían en la voluntad de Dios, hay fe. En el alma, dice el Papa. La palabra de Dios siempre se cumple. Y ahí estamos ya juntando las tres lecturas de hoy, porque también la carta a los hebreos. Es que es Dios el que habla. Y cuando Dios está hablando y nosotros escuchando, se completa, se cierra el círculo. Y se consigue lo que Dios quería y lo que nosotros pedíamos. Lo que necesitamos se encuentra con la voluntad que nos quiere dar Él, todo lo que nos haga falta. Le pedimos con fe lo que necesitamos, nos lo da. Felices nosotros. Oye, Señor, ¿por qué nos? Es que no sabes pedir. Pide poniendo tu vida en manos de Dios. Déjale todo al hermano, dáselo y el Señor te dará 100 por 1 y vida eterna. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vente. Ah, Señor, me ha costado mucho ganarlo. No lo necesitas. ¿Para qué lo quieres? Eso nos hace falta. Confiar en la voluntad de Dios, buscar su voluntad y lo demás, como dicen todos los santos y como lo dice Cristo, todo lo demás viene por añadidura, viene de pilón, viene como consecuencia. No nos faltará ni harina ni aceite, ni nada para vivir. En el año de la fe, mis hermanos, podemos corresponder a Cristo.